ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: Bar Parceros, Pollo a la Brócer, Botero, Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, tenemos mucho para compartir todavía, nos queda mucho café, nos queda prácticamente una hora y vamos a abordar de temas interesantes. Vamos a ver qué pasa en el mundo de la farándula. Ya está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, el mundo del entretenimiento y la farándula estuvo bastante movido este fin de semana. Y vamos a iniciar con una noticia internacional, refiriéndonos al artista de origen canadiense, Justin Bieber, el furor de muchas adolescentes y no tan adolescentes. La estrella mundial Justin Bieber afirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que padece de parálisis facial a causa de un síndrome llamado Ramsey Hunt. Justin Bieber tenía programado una serie de conciertos en los Estados Unidos y pues le dijo a sus fans que lamentablemente va a cancelar muchas de estas presentaciones musicales porque la salud es lo más importante para que él pudiese cumplir la misión de su vida, que era pues dar su talento a través de la música. Destacó que este virus está atacando el nervio de su oído y sus nervios faciales y que ha provocado la parálisis de una parte de su cara. Esto es una noticia bastante dura para alguien que, aparte que joven, Jorge, está acostumbrado a darse a sus fans y a presentarse a públicos multitudinarios. Una noticia de Valencia que destacó este fin de semana fue el lleno total del concierto de Alejandro Sanz en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Recordemos que ya se están llevando a cabo festivales musicales de cara a este verano que ya estamos viviendo. Este viernes pasado aconteció uno de los eventos musicales de esta temporada, largamente esperado y que nadie se quiso perder. Nos referimos al concierto de Alejandro Sanz en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y bueno, dicen que hasta el puente jamonero registraba una inusitada afluencia de personas. Hubo una conexión emocional entre el público y el cantante, sobre todo cuando sonaron clásicos como Pisando Fuerte y la famosa canción con la que se dio a conocer también en América Latina, Corazón Partido. La gente definitivamente fue a divertirse y a pasar un buen rato. Culminó este concierto con un huracán de confeti mientras el ídolo español abrazaba a su público. Y no podemos dejar a un lado también la guía de festivales de música en la comunidad valenciana en este verano 2022 que ya estamos disfrutando en las playas de la comunidad. Recordemos que tras un par de años muy difíciles en la industria de la música en directo, sobre todo por el paro que se dio debido a la pandemia, ahora se viene un buen número de eventos musicales. Y vamos a iniciar con uno de los escenarios más populares y me refiero al auditorio de la Marina Sur, que sigue siendo, por cuestión de tamaño y envergadura de sus conciertos, uno de los espacios más importantes para la música en directo. Este auditorio en los próximos días próximos meses, junio, julio y septiembre, albergará a grandes artistas como Rosalía, Marc Anthony el colombiano, Camilo y Bryan Adams. Otro escenario importante será también la ciudad festival de cara al verano 2022. También tendrá artistas como Juan Luis Guerra, Maluma, Juanes y DJs internacionales como DJ Nano, Estadio Ciudad de Valencia. Desde junio hasta el mes de julio tendrán una agenda bastante interesante. También la música urbana y latina, mi estimado Jorge, tendrán lugar en Latin Fest, tomando una importante posición en el calendario de conciertos y festivales de la comunidad valenciana. Latin Fest, el próximo 2 de julio. Quiero finalizar con Diversity Valencia, una de las apuestas más ambiciosas que ya hemos tenido oportunidad de conversar acá en el Café Mañanero. Tendrá lugar también en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el 21, 22 y 23 de julio. Destacan en su cartelera internacional Cristina Aguilera, Black Eyed Peas, Ozuna y Karol G, quien ya ha anunciado en sus redes sociales la presencia en este único concierto en Valencia, y también hay que destacar único concierto en Europa. Así que tendremos muchas opciones, no solamente quienes habitamos la comunidad de Valencia, sino todas las personas que vienen de diferentes países de Europa y también desde diferentes puntos de España a disfrutar de los conciertos de esta comunidad. Gracias, Evelyn. La verdad es que viniste con todo. Se nota que el inicio de la semana, la verdad es que la gente tiene energía. Evelyn lo acaba de mostrar con una ráfaga de noticias del mundo del espectáculo, mientras pues saborea el café. Un sí. Cafecito justo y necesario para iniciar con el pie hora, claro. Derecho a la semana. En breve nos acercaremos nuevamente al consulado de Colombia, aquí en Valencia, para dar cuenta de cómo marcha la jornada electoral que ha comenzado ya para los colombianos en el exterior. Ya hicimos una primera toma de contacto con los votantes y en breve volveremos nuevamente. Pero antes, por aquí la gente pues nos está enviando mensajes y quiere participar, quiere expresarse, ha escuchado a los demás colombianos y dicho, yo también quiero decir algo. Y por aquí Adriana nos compartía este mensaje. Sí. Y es el Café Mañanero. Así transcurre la mañana en Latinos RTV. Vamos en breve a dar cuenta entonces, sí, de esos mensajes que nos están compartiendo ya nuestros oyentes, inquietudes. Queríamos también dar la posibilidad a la gente que hasta ahora nos está escuchando o que no se encuentra en las puertas del consulado y que tienen algo que decir. Es el caso de Adriana. Ahora sí lo tenemos. Adriana. Hola, buenos días. Mira, yo quería hacer también una observación. Yo tiempos atrás, si yo fui, yo me hice escribir donde estaba la embajada anteriormente, porque la embajada ha estado en tres sitios diferentes de aquí de Valencia. Pero yo me había hecho escribir y luego regresaron y me dicen que no, que supuestamente yo no estaba registrada. Me ha tocado volverme a hacer escribir de nuevo, pero al igual no puedo votar. Y lo peor que yo veo en la embajada es que, a pesar de tener los teléfonos, porque yo jamás recording me he cambiado de línea telefónica, también están los datos de mi esposo. Recording stopped. Pueden notificar, y mi correo igual también está notificado, entonces al cual pueden notificarle a las personas o llamarlas, mira, te puedes venir a escribir, puedes volver a, quieres votar o esto, pero no, a las personas nos tienen muy a un lado en cuanto a las votaciones o en cuanto a lo que pase que sea para bien de nuestro país. Y pues yo el otro día fui porque las citas en realidad, como dice la señora, está súper lejos, pero yo tuve una crítica en cuanto a la embajada, que tratan muy mal a las personas, pero la semana pasada que me acerqué, la verdad que no puedo decir eso. Me atendieron bien, tanto los dos vigilantes como arriba me trataron bien. O sea, no es que diga que lo voy a defender de que tienen momentos que no tratan bien a las personas, sí. Pero de que la semana pasada me sentí bien atendida, también no puedo colaborar. Pero ojalá que cambien, porque de verdad que hay momentos en que se pasan con las personas. Y todos tenemos derecho a que nos traten bien, ya que es la segunda casa para nosotros los colombianos. Besitos, que tengan un feliz día. Bueno, muchas gracias a nuestra oyente por participar con su mensaje en el Café Mañanero. En este lunes, arrancando la semana en breve, nos vamos a acercar nuevamente hasta el Consulado de Colombia en Valencia. Tiempo para una breve pausa. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde, la Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. La clave salsa, llama la salsa, mi gente. Llega a Benidorm, la verdadera rumba. Un sitio diferente. La clave 2.0 te trae la esencia de la rumba total a Benidorm. La clave 2.0, donde la gozadera estará asegurada. Ven a vivir la mejor experiencia en la sala latina de moda. El sitio referencia de la rumba en Benidorm. Invitan Vanessa y Marcelo. Calle Finestrat 4. Info 722-253-691. Diagonal Hotel Victoria, Benidorm. Llegó el sabor, llegó el sabor, tal como a ti te gusta. Mira. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Hay un sitio aquí en Valencia donde podemos encontrar la auténtica gastronomía de la India, Bombay Aroma, Avenida del Cid número 25. Está abierto todos los días. Más información en bombayaroma.exe. Y nos vamos, sí, nos vamos hasta el Consulado de Colombia nuevamente para conocer más información acerca de las elecciones. Ya está con nosotros John Valencia. Bueno, en breve vamos a estar contactando. Antes debo decirles que estamos al nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Tropicalísima, para disfrutar ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, en fin, Tropicalísima, el placer de la fruta. En breve estaremos contactando también con la nutricionista Ingrid Graterol, que estrena el cafecito Fit aquí en el Café Mañanero. Lo hemos estado anunciando durante todo el fin de semana y yo sé que hay mucha gente esperando, ansiosa de saber de qué se trata, de qué va el cafecito Fit. De todas formas, le hemos dado ya pista aquí, Evelyn, de que es algo que tiene que ver con la salud. La salud física, que también va combinada con la salud emocional, y me encanta que estemos hablando acerca del mundo fit, del mundo fitness, sobre todo porque muchos quieren lucir mejor en este verano, quieren lucir cuerpo fit, cuerpo de playa, le llaman algunos, para poder disfrutar de una manera más saludable sus vacaciones. Yo estoy lista ya para mi cafecito fit. Me gusta el cafecito fit y me gusta que sea mañanero sobre todo. Qué bien. Bueno, nos vamos hasta el Consulado de Colombia y de vuelta ya estaremos directamente con Ingrid Graterol. El Café Mañanero. Disfrútalo. A esta hora el contacto es con John Valencia, que se encuentra en las puertas del Consulado de Colombia. Han comenzado ya las elecciones para los colombianos en el exterior. Colombia elige presidente. John, buenos días. ¿Cómo van las cosas en el Consulado de Colombia? Buenos días nuevamente, Jorge. Buenos días allí también a los invitados. Usted está allí con ese cafecito fit. Me parece excelente. Yo estoy aquí con mi cafecito democrático, mi cafecito electoral en el consulado. Y justamente dialogando con algunas de las personas que se han acercado ya a votar. ¿Cuál es su nombre, por favor? María Cristina. María Cristina, ¿qué tal esta posibilidad de poder votar no específicamente el día domingo, como suele ser tradicional, sino tener la posibilidad de hacerlo a través del consulado, teniendo toda una semana dispuesta para ello, desde el lunes hasta el sábado, podemos decir? Pues para los extranjeros me parece que es una muy buena opción, porque el trabajo, el tiempo y las distancias, entonces nos facilita el estar toda una semana escogiendo el día más apto para la votación. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva por aquí, si se puede saber? 2 años. Y me imagino que en estos 2 años ha podido participar en las anteriores procesos de votación, ¿o este es su primero? En los 2 anteriores, no más. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente votar fuera del país? Es difícil porque uno no está ya asumiendo todas las dificultades que se tienen en el país, pero uno sabe que está haciendo la mejor tarea en este ejercicio democrático. A propósito, ¿cómo ve este proceso electoral? Vamos a darle este papel un poquito así de analista, de una persona que participa en el proceso electoral, y sabemos que en este caso también es consciente de la responsabilidad. ¿Cómo se ve esta campaña una persona como usted, una ciudadana colombiana? Bueno, yo espero que estas elecciones sean lo mejor para Colombia, desde lo social, desde lo humano, desde lo económico, desde todas las fases que le brindan a la posibilidad al país para surgir. Y espero que se hagan con la mayor dignidad posible. Bueno, pues muchas gracias por tomarse este café con nosotros, un café democrático. Y vamos a estar expectantes de aquí hasta el domingo. Imagino que está aquí acompañada. Veíamos que bajaba una otra persona con usted, familiar, amigo. Mi hija. ¿También ha podido votar? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, es una voz democrática que se acerca al consulado a votar, y que nosotros recibimos estas voces, estas personas colombianas. Otra por aquí, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Livia Insignares. ¿Cómo le va, doña Livia? Bueno, aquí tengo esperanza de que mi candidato que fue votado quede en Colombia. Su candidato que quede en Colombia. Pues sí, alegría de poder brindar ese respaldo a su candidato, cualquiera que sea. Sí, claro, alegría, que haya paz, sobre todo. Paz, alegría, y que la economía de nuestro país siga adelante con ese candidato que yo digo que va a quedar. A ver, ¿qué se puede decir, Roberto? Bueno, como estamos en el consulado, creo que aquí nos están visitando. Claro. Pero sí me gustaría saber, doña Lidia, cuánto tiempo lleva aquí, ¿vale? Aquí en Valencia ya llevo 12 años, pero siempre visito mi país. Voy, vengo, ya 12 años que tengo de estar aquí. A ver, yo imagino que por su acento usted de la zona Caribe, de la costa. La Caribe, barranquillera. Barranquillera, y con todo gusto y honor, soy barranquillera, el Caribe. La costa Caribe. Escuche allí, Jorge, de costa a costa, nuestro compañero allí que está en los micrófonos también es de la costa. El honor que tiene Colombia, su gente, su idiosincrasia, allá por lo menos Barranquilla, la tierra de nuestra Shakira. Bueno, pues muchas gracias por hablar con nosotros, y muchos éxitos. Bueno, ojalá me gane mi presidente. Muchas gracias a usted. Ahora sí, Jorge, vamos a hablar con uno de los testigos electorales. Ya sería rato John, que está por aquí. Pero un poquito, breve, sí, bueno, ya que lo anunciaste, vamos brevemente con el testigo. A ver qué te dice. Bueno, testigo electoral, Carlos Grillo, ¿verdad? Correcto. Don Carlos, ¿con qué conversamos también en las anteriores elecciones? A la primera vuelta, sí, también conversamos, sí, señor. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ve las cosas a estas alturas? ¿Y cómo está siendo su labor de testigo en este momento? Bueno, sí he visto que han cambiado para mejor muchas cosas. Digamos, antes no se usaba la huella, ahora se usa la huella. Ahora los resaltadores de la cédula cuando vienen es un color por día, que también, pues, ayuda muchísimo. Sí, mucho mejor entonces en esta ocasión la gestión del proceso. Como que vamos aprendiendo y se van corrigiendo cosas y pues transcurre todo normal y cada vez a mejor el trámite de votar. Hay que decir que Carlos es testigo por el pacto histórico. No tenemos testigos de cierto, de los del otro, de la otra opción. Sí, no mandaron testigos. Raro, porque yo en las anteriores elecciones todavía testigo por cada candidato, éramos muchos testigos. Ahora, pues no sé por qué, pero solo estamos del pacto. Bueno, Carlos, pues muchas gracias, muy amable por su participación. Estaremos por aquí hasta el día sábado, luego continuamos el domingo. El domingo estaremos enfrente al Palacio de Congresos en el hotel. Un abrazo, Carlos, y muchas gracias a usted también. Asimismo, como también dar las gracias a todo este personal que se encuentra aquí dispuesto, recibiendo a la gente y ayudando a que el proceso sea mucho más fácil. Como lo ha dicho, hay cambios para positivo. Permítame también decirle, mi estimado Jorge, que he podido hablar ¿Con quién has podido hablar, John? Vamos finalizando. He podido hablar con la señora Consul. Sí. Le he trasladado aquellas inquietudes. Sí. Aquella denuncia que nos hizo una de las ciudadanas colombianas en la parte de abajo. Y sí. Ella me ha explicado, que no puede entregar declaraciones en vivo, pero sí que me ha dicho fuera de micrófonos varias cosas. Me ha comentado que todos los trámites se están tramitando con toda la intención y la dedicación por parte de los funcionarios del consulado que han podido, han desarrollado jornadas de las que se denomina extendidas durante en dos jornadas, miércoles, jueves y viernes, para poder evacuar todo el trabajo represado. Y que están ellas muy interesadas, porque tiene ella comunicación con la persona que se encuentra en la parte de abajo, en la puerta, que está siempre en comunicación con el guardia, quien le traslada directamente cuando alguien intenta solicitarla o tener alguna cita con ella. Muy bien. De hecho, que ella atiende a todas aquellas personas que se acercan al consulado, que no es cierto que las personas tengan aquí que demorar tantos días para verse con ella, que vale. Intenta ser lo más ágil posible en ese aspecto y que ella da su compromiso de que están atendiendo con absoluta seriedad todo lo que se puede. Así que ver. Hay un represamiento, sí. Es que hay un represamiento, me explicaba, porque están haciendo un seguimiento a una situación extraña que se presentan con las citas, y es que inmediatamente habilitan para que se den las citas. Por arte de magia se copan y que le están haciendo seguimiento desde la Cancillería en Bogotá, porque dicen que es bueno, algo hay una anomalía, John. Sí, que hay una anomalía. Sí, es una situación más, vale la pena obtener más datos porque es una noticia en sí, esa anomalía que se está presentando, problema técnico. Exacto. Sí, a ver qué pasa. John, muchas gracias. Otra cosa, solamente para finalizar, que también nos señalaba que aproximadamente... John, que nos dé una entrevista y así tenemos que estar recogiendo impresiones, que por favor hable. Yo no entiendo por qué una cónsul no puede hablar, ni ningún funcionario, que den la cara ellos y expliquen le expliquen a los oyentes, especialmente a aquellas personas que se quejan aquí, y de esa forma dejamos nosotros de ser traductores. En fin, John, un abrazo, buen trabajo, muchas gracias. Un abrazo también para los oyentes y a seguir con el café mañanero. Así es. John Valencia desde la puerta del Consulado de Colombia hoy a propósito del inicio de la semana electoral para elegir presidente. Ya está con nosotros Ingrid Graterol. Inmediatamente vamos a entrar con ella para estrenar este cafecito fit. olvido, pues. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. La clave llama la salsa, mi gente. Llega a Benidorm, la verdadera rumba. Un sitio diferente. La clave 2.0 te trae la esencia de la rumba total a Benidorm. La clave 2.0, donde la gozadera estará asegurada. Ven a vivir la mejor experiencia en la sala latina de moda. El sitio referencia de la rumba en Benidorm. Invitan Vanessa y Marcelo. Calle Finestrat 4. Info 722-253-691. Diagonal Hotel Victoria, Benidorm. Llegó el sabor, llegó el sabor, tal como a ti te gusta. Mira, como estamos en verano y así es muy bueno, Carrataplan. Carrataplan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan, acogedor, divertido, Liga y Champion. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es Carrataplan. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve en tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Me place saludar a Ingrid Graterol. Ella es nutricionista y hoy estrena en el Café Mañanero el cafecito fit. Ingrid, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, Jorge. De verdad que estoy súper contenta de estar nuevamente con ustedes en el Café Mañanero y esta vez pues hablando sobre el cafecito fit. Tenemos un inconveniente y vamos a tratar de superarlo inmediatamente. Rosalía, que esté hoy la nutricionista acompañándonos, sobre todo, Jorge, porque estamos conscientes de que sumergirnos en una vida fitness y no decaer en ello conlleva una serie de esfuerzos en el que creo profundamente que debemos de ir paso a paso, despacito, como dice la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Y aunque no existe una manera así perfecta para conseguirlo, debemos de tener en claro que la constancia y la disciplina son importantes. Y si es una constancia y disciplina bien asesorada, como lo que hoy tenemos en el Cafecito Mañanero a una nutricionista que ya cuenta con varios años de experiencia profesional como Ingrid, pues muchísimo mejor. Hoy queremos que la gente apueste por un estilo de vida saludable, pero con buena asesoría para no atraer, ¿no?, problemas de salud, que muchas veces pasa eso. Se empieza un estilo de vida fit, entre comillas, pero no se empieza de la manera correcta, sin métodos correctos, y es ahí cuando nuestra salud pues empeora. Y hoy queremos ser responsables con la información. Ingrid, encantada, soy Evelyn Lambert, me presento, una fanática ya de tus redes sociales, con tus más de 30,000 seguidores que están al pendiente de tu información, y feliz y contenta de que nos podrás brindar esta información saludable en este cafecito fit en inicio de semana, porque dicen que la gente en inicio de semana le gusta ir más al gimnasio, le gusta motivarse y buscar cómo comer correctamente. Ingrid, empecemos entonces describiendo qué es el cafecito fit. Bueno, sí, Evelyn, un placer. Mira, bien sabes que soy creadora de un programa que tiene muchos años de trayectoria con mucho éxito, y vuelve de nuevo, que es Reto 31 Días, vuelve en septiembre, y Cafecito Fit es una herramienta que va a entrenar, a preparar a los futuros participantes a que tengan los pasos correctos, en el orden correcto, para poder sostener lo aprendido en el tiempo. ¿Cuál es uno de los errores que más pasa cuando las personas inician este camino de perder peso? Es que sí, pues usan las herramientas, pero de manera incorrecta. O sea, el rompecabezas se hace cada día más rompecabezas. O sea, nunca llegas a ajustar las piezas para que pueda ser un éxito. Y Cafecito Fit los prepara para que mentalmente se vayan fortaleciendo y en el momento de entrar al Reto 31 Días puedan sostener con firmeza cada una de las herramientas que allí les estoy enseñando. Días dura este reto y me encantaría saber, después de 31 días de llevar a cabo, de ser parte de este reto y seguir tus consejos de una manera firme, de una manera responsable y disciplinada, ¿qué podrán conseguir los participantes después de 31 días? ¿Qué resultados podrán ver en su cuerpo y en su salud, Ingrid? Mira, está científicamente comprobado que a los 31 días tu mente cambia muchas disciplinas. A los 14 días ya él se empieza a acostumbrar a una nueva disciplina, pero a los 31 días ya estás en la capacidad de sostener lo que has venido haciendo durante ese tiempo. ¿Qué es lo que hacemos en Reto 31 Días? Pues simplemente ponemos, porque fíjate, si tú le preguntas a cualquier persona que tiene obesidad, ¿qué debes hacer para perder peso? Te va a decir, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Tengo que hacer dieta, tengo que hacer ejercicio, pero lo tienen de una manera tan desordenada que nunca llegan a armar ese rompecabezas. Entonces, hay cosas, pasos que debes hacer mucho antes e inclusive durante el proceso de la dieta, del ejercicio, que si tú no los pones en ese orden correcto, es un verdadero desastre. Y pasa lo que pasa una y otra vez. Sueltas el proceso, bajas unos cuantos kilos, lo sueltas y vuelves a subir de peso. Reto 31 Días te enseña, te prepara, te instruye para que trasciendas el sobrepeso, para que dejes la pelea con la ropa. Cada mañana, cada persona que sufre obesidad sabe lo que es despertarse y decir, sigo comiendo mal, sigo estando gordo. Y ese es el lenguaje, o sea, porque es algo que quiero también romper ahora con todo esto del tema de las redes sociales, porque el sobrepeso, porque bajas sin hacer dieta. No, o sea, estás gordo, no te gusta cómo estás, tienes que hacer dieta, tienes que disciplinarte y deja la lotería. O sea, sí o sí, ya. Entonces, allí te enseño a cómo lograrlo para que esa pelea con la que tú llevas cada mañana la dejes. Para que botes al bote de la basura ese uniforme que traes. Que cada mañana te pones el mismo pantalón, el mismo vestido, la misma camiseta, porque no te queda nada. Porque sigues estando gordo. Pero seguirás estando gordo si sigues en la tontería. Y eso justamente es lo que viene a ser este nuevo reto. Es romper con todo este pasar de mano de las redes sociales. Y Cafecito Fit te prepara para ello. No vas a llegar al Reto 31 Días y vas a recibir el golpe de una vez, porque es un impacto muy fuerte. Son Cafecito, vamos a ir hablando, vamos a ir preparando. Te voy a ir despertando esa necesidad de sí, es que yo lo quiero hacer, yo necesito fuerza para hacerlo. Y que agarres esa fuerza y lo hagas y ya. O sea, ¿hasta cuándo vas a seguir así? O sea, qué fastidio seguir gordo, ¿sabes? Y vengo ahora porque definitivamente esto es mi experiencia. O sea, tengo muchos años trabajando con personas con obesidad. Yo fui obesa, pasé por un proceso de estar fitness, a ser gorda por una depresión y volver a ser fitness de nuevo. O sea, va a ser toda mi experiencia a través de Cafecito Fit y Reto 31 Días. Me encanta que hables de las emociones. Sí, Ingrid, ¿y para quién está dirigido este Cafecito Fit? ¿Cuál es el perfil del usuario del Cafecito Fit? Mira, es exclusivamente para aquellos hombres y mujeres con obesidad que ya están cansados y que definitivamente quieren erradicar el sobrepeso. Solo para eso. que tú eres, a ver, hay muchas personas que se ven bien, pero tienen su mentalidad que están muy gordos, que están obesos y que no saben cómo llegar a su objetivo. Y su objetivo quizás es un objetivo fit. También puedes entrar porque hay un trabajo de mentalidad muy, muy fuerte. Pero sí, va sobre todo enfocado a personas con obesidad. De hecho, el reto de septiembre se llama Desintoxica tu mente y tu cuerpo de las toxinas que te engordan. Así que va a estar súper chulísimo y bueno, y muy, muy disruptivo. Ingrid, de ser disruptivos, y me encanta que hayas hablado acerca de las emociones, que hayas hablado incluso de la depresión, porque está confirmado que para ver un cambio por fuera hay que empezar desde adentro, y sabemos que el sedentarismo y los problemas asociados al mismo, como la misma obesidad, se han convertido en un problema de salud. Cuando los pacientes llegan a tu consultorio, Ingrid, la mayoría de pacientes presentan algún tipo de problema emocional relacionado con la obesidad y el sobrepeso que viven. 1000%. Detrás de la obesidad hay un gran problema emocional que no has descubierto, ¿ok? Y que necesitas llegar allí, trabajar esa emoción, derribarla, trascenderla, y asumir, por supuesto, otras herramientas que quizás porque ese dolor es tan grande no las has usado. Por ejemplo, disciplina, constancia, son herramientas fundamentales para trascenderlo. Pero si tú las tienes puestas en la mesa, pero sigues con un dolor que no has manejado, créeme que las herramientas se van a quedar allí por siempre y no las vas a usar. Entonces, justamente es mi trabajo fuerte en el reto, trabajar esas emociones y trascenderlas. Ser... Me tocó a mí muchas veces enfrentarme al ejercicio, y te voy a ser honesta, Ingrid, me puedo confesar, ¿verdad? Me puedo confesar, claro, con vos, porque yo seré parte, seré un confesionario, yo seré parte de este reto también, porque quiero ser parte, me porque encanta. Quiero mejorar mi estilo de vida saludable. Yo tengo una relación con el gimnasio bastante tóxica, como dicen, porque de pronto es un... amor y odio, de pronto quiero y me motivo y voy y no paro en 2 meses, de pronto otro mes siento que no puedo, me siento pesada, siempre pongo una excusa, y lo que hago generalmente es hacer una lista de esa cantidad de excusas que me pongo cada vez que voy al gimnasio, y poco a poco las voy quitando, y ahora trato de tener una frecuencia de al menos 3 veces por semana. ¿Existe un número exacto de cuántas veces una persona tiene que hacer ejercicios en la semana para llevar un estilo de vida fit? Te pregunto esto porque yo estoy tomando nota y sé que muchos de nuestros radioescuchas también. Me encanta lo sincera que eres. Mira, te voy a decir 2 cosas. Uno, que muchas veces cuando empezamos este proceso nos queremos apoyar en la motivación y la fuerza de voluntad. Y son 2 cosas donde no te debes apoyar, no las necesitas para avanzar. ¿Por qué? Porque tienen un periodo de duración muy cortito. O sea, empiezas el lunes muy emocionada, pero el miércoles ya te da fastidio. Y eso nos pasa a todos los humanos. Es normal en los humanos no siempre estar motivados y no siempre tener fuerza de voluntad. Por eso es que necesitas las herramientas que te den ese apoyo constante para que tú puedas ir al gimnasio. O sea, que sí lo puedes aprender sin fuerza de voluntad y sin motivación, porque no duran nada. Que eso también lo aprendes en el reto 31 días. Por otro lado, también con respecto a tu pregunta, es muy importante tener muy claro tu objetivo. Ok, muy bien. Si tu objetivo es llegar a ser una mujer fitness, pues obviamente necesitas mucho más días de preparación con un tipo de comida específica para ese objetivo. Es por eso, fíjate, que muchas personas van por la vida dándose golpes, ¿sí? Y van trastabillando en el camino, porque no tienen clara la meta. Necesitas, si tu objetivo es simplemente perder peso, estar saludable con 3 veces a la semana, pues estará muy bien. Por eso es importante conocer esta meta. Me encanta que digas, porque decía, si no voy 7 días a la semana, no soy mi mejor versión, y me castigaba muchísimo por eso. Y mucha gente se castiga. Jorge, contanos, confesate, ¿cuántas veces haces ejercicio a la semana y cuál es tu meta, Jorge? ¿Ser fit o simplemente estar saludable? Sí. No, Ingrid, ya me conoce. Hombre, no hago el ejercicio suficiente. Quisiera hacer mucho más, pero algo hay que hacer, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos. Ingrid, este apenas es un abrebocas de este cafecito fit, de manera que la cita es todos los lunes aquí en el Café Mañanero, a las 10 de la mañana, un poquito más temprano de hoy. La verdad es que Ingrid quiso estar con nosotros en el estudio, pero por una situación ajena a su voluntad, no ha podido estar, de manera que los próximos cafés ya será aquí en el estudio. Hoy lo ha hecho vía telemática, a través de Zoom, pero también va a estar a disposición en nuestras redes sociales. Ingrid, encantado de tenerte nuevamente aquí en el Café Mañanero. Nos ha hecho mucha falta tus consejos, te extrañamos muchos, y qué bueno que ya estás de nuevo con nosotros. Así es, yo también estoy súper contenta ahora de estar cada lunes motivando a todos, y mucho más a ti y a Evelyn. Ahí los tendré próximamente en el reto 31 días de septiembre. Bueno, las redes sociales, Ingrid. Así es. Y invitamos a que sigan a Ingrid en redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Exacto, Ingrid Nutrición Fitness y reto 31 días guión bajo. Por ahí me pueden seguir perfectamente. Excelente. Ya voy a hacer ese pastel de calabacín que recomendaste en tu Instagram oficial. Se ve delicioso. Ah, bueno. Y se ve saludable, sobre todo. Muchísimas gracias, Ingrid. Sí, me pone un poco con presión, Jorge, diciendo que las próximas veces vas a estar aquí en vivo con nosotros, porque tendré que venir ya con mi atuendo deportivo, porque si Ingrid está acá es porque vamos a hacer ejercicio y a sudar. Así decimos es. Popularmente la gota gorda. Pero nos gusta, el nos gusta. El lunes te mandaré a hacer sentadilla. A eso. Estaremos aquí haciéndola. Y pendientes de las redes, porque estaremos haciendo aquí sentadilla y lo estaremos comunicando en nuestras redes sociales oficiales. Sí. Exactamente. No, empezaremos aquí. Hay que ser un caso riguroso a Ingrid Gratelor, nuestra nutricionista aquí en el Café Mañanero, empezando el cafecito fit. Sí. Muy un beso, bien, chico. Una de las novedades precisamente que les presentamos de cara a esta temporada verano. Ingrid, permíteme, resulta que como quiera que tenemos una semana muy calurosa, hace un momento yo dije al aire que tú eras la persona indicada para darnos un consejo qué hacer frente a estas altas temperaturas, y es que esta semana vamos a alcanzar hasta unos 43 grados centígrados y... ¿Qué podemos, cómo podemos sobrellevar estas temperaturas? Fundamental hidratarnos con agua, porque si no tienes el conocimiento de que tienes que cuidar tu cuerpo, pues te puedes hidratar supuestamente con refrescos, jugos naturales, y realmente tu cuerpo no entiende que esto es parte de una hidratación. Un zumo de naranja, por ejemplo, es parte de una alimentación, nutrición, no hidratación. Eso es muy importante. Comer frutas con gran cantidad de agua también te va a ayudar para las vitaminas, pero sobre todo agua. Ese es mi mejor consejo. No confundir hidratación con alimentación. Eso es lo que nos acaba de decir la nutricionista, y que para sobrellevar esta temperatura, 40 grados, 43, estas altas temperaturas, tenemos es que hidratarnos, lo que quiere decir que tenemos que tomar agua. Exactamente. Sí. Ingrid, muchas gracias. Feliz día. Sí, Jorge, un placer. Hasta el próximo lunes. Recording stopped. Ingrid Gratelor, aquí en el Café Mañanero, nutricionista, hoy presentando el cafecito fit. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con la información deportiva. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio domicilio al 670-971-636. ¡Papi! ¿Cómo que ya hace hambre? ¿No crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, seguimos compartiendo el Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Carlo Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana también el personaje del día, otro apartado muy interesante de nuestro programa. Pero también Sergio Corrales, a quien llamamos cariñosamente Checo el Gordo, nos tiene el cambio de Wilfer Envíos. De manera que, adelante, Checo. Jorge, muy buenos días para usted y para todos los oyentes del Café Mañanero. Un buen comienzo de semana. Les contamos que el cambio de hoy lunes 13 de junio hasta la 1 de la tarde o 13 horas en Wilfer Envíos serán con las siguientes tasas. Bolivia, 7.34.08 el boliviano o 1.0589 el dólar. Colombia por ventanilla, 4.130 pesos. Depósito bancario en Colombia, 4.116 pesos con 39 centavos. Ecuador, 1.05.78 el dólar. Guatemala, 8.1432 quetzales. Honduras, 25.94.13 lempiras. Nicaragua, 1.06.10 dólares. Paraguay, 7.185.98 guaraníes. República Dominicana, 58.29.36 pesos. Venezuela, 5.3284 bolívares. Cuba, 24.60.01 peso convertible. Recuerde que Wilfer Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3, en toda la esquina. Ahí no hay pérdida. WhatsApp 744-653-155. Línea telefónica fija 960-150-163. Wilfer Envíos, somos tu mejor opción. Gracias, Checo. Ahí sobre la campana con el cambio de el euro para enviar a Latinoamérica. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Bien, es el momento de escuchar entonces a Carlo Angulo rápidamente con el personaje del día. Lo más comentado por los usuarios, que España venció a República Checa en la Nations League, al igual que el nombre de Ansu y otros deportistas como Asensio y Pedri y Gavi forman parte de las tendencias en el mundo de los deportes. El personaje del día es el cantante canadiense Justin Bieber, luego de que diese a conocer que sufre de la enfermedad de Lyme y tiene una parálisis en el rostro por este virus. El cantante había tenido en el 2020 otra infección bacteriana causada por la mordedura de garrapatas y ahora ha compartido en las redes que sufre del síndrome de Ramsay-Hunt. Un experto explicó a la página de Infobae que son ambas patologías y cómo se deben tratar. Si hay algo que Justin Bieber ha venido cosechando en los últimos años es fama y dinero, sin embargo, no todo es color de rosa, ya que tuvo que cancelar sus últimas presentaciones debido a que sufre una parálisis en la mitad de la cara, la cual fue producida debido a un virus, pero este no ha sido el único problema de salud luego de que en 2020 se le detectara la enfermedad de Lyme. Se trata del síndrome de Ramsay-Hunt, el cual es producido por el mismo virus que causa la varicela, por lo cual se estableció que tiene una parálisis facial en uno de los ojos, no puede sonreír ni puede mover uno de los lados de las fosas nasales, por lo que obviamente se encuentra físicamente incapacitado de poder realizar shows. No es tan grave como se puede ver, desearía que no fuera el caso, pero obviamente su cuerpo le está diciendo que tiene que calmarse, por lo cual después de algunos ejercicios para que los nervios de su cara puedan volver a trabajar con normalidad, no se sabe por cuánto tiempo tendrá que alejarse del espectáculo a causa de este síndrome, pero se espera que para finales de año se encuentre nuevamente en un estado óptimo. Bueno, pronta recuperación para Justin Bieber. Mire cómo son las cosas. Muchacho joven, con dinero, fama, de pronto todo lo que uno puede imaginar para ser feliz, pero le está fallando la salud. Está teniendo problemas con la salud y ojalá y se logre recuperar pronto. Justin Bieber. Es cuando dimensionamos la importancia de la salud en nuestras vidas. Y Justin Bieber no ha sido el único cantante o artista internacional joven que ha presentado algún problema de salud. Tenemos el famoso caso de Michael J. Fox, quien de edad muy temprana fue diagnosticado con Parkinson. El famoso Michael J. Fox, quien fue en su momento protagonista de esta serie de películas Back to the Future, muy populares en la década de los 80 y 90. Bueno, breve, Evelyn va a estar hablando acerca de algo que hoy renovamos y es el compromiso con el albinismo, un tema de pronto que del que no se habla mucho, pero que lo sufren muchas personas, ¿sí? Hay una especie de discriminación contra los albinos y hoy se celebra el Día Mundial de la Sensibilización sobre el Albinismo y más adelante Evelyn, que se va a quedar aquí en la programación de Latinos RTV, va a abordar el tema. Igualmente, debo decirles que podrán adquirir entradas para el concierto de los Bam Bam el próximo 22 de julio en Valencia. Ya viene la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Entonces con la información deportiva que nos trae esta hora Adolfo Jiménez del Río, información sobre la Nation League y también la Liga de las Naciones y cómo no, los partidos de repesca de Perú y Costa Rica. Adolfo. En el día de ayer arrancó la jornada 4 de 6 de la Nation League, una jornada que será antes de vacaciones y que posteriormente una competición que se reanudará en septiembre. Y es que en el día de ayer vimos una mejorada presentación por parte de la selección española, que dominó y venció a la República Checa 2-0 con goles de Carlos Soler en el minuto 24 y de Pablo Sarabia en el minuto 75. Y es que esta victoria pone a España a liderar su grupo por encima de la Portugal de Cristiano Ronaldo, que no jugó en el día de ayer y que cayó ante Suiza 1-0. Gol de Haris Seferovic en el minuto 1, cuando empezaba el partido. Y es que es una Suiza bastante fuerte en la defensa, como la vimos cuando jugó frente a España. Y eso fue lo que sometió totalmente a una Portugal que no pudo entrar por ningún lado. Una Suiza que con esta victoria le da un respiro para quedarse en el grupo con 3 puntos. Es cierto que está de última, pero tiene opciones todavía de pelear algo. Recordemos que faltan 2 partidos y España. Bueno, pues ahí tenemos. Vamos inmediatamente con Sarabia, el jugador que volvió a anotar y se ha convertido de alguna forma en la referencia del ataque de la selección española de fútbol. La ventana, ¿no? Muchas gracias, sí, la verdad que muy contento, sobre todo porque bueno, nos hemos posicionado primeros y bueno, de acabar este año con gol también muy contento. No sé, el partido, ¿cómo lo habéis vivido desde dentro? Porque la República Checa ha vuelto a poner las cosas difíciles, ha obligado a Unai a dar lo mejor de sí. No ha sido fácil, pero al final, victoria. ¿Qué ha salido hoy que no salió el otro día? Yo creo que claramente los primeros 20 minutos hemos entrado de manera rara, sin mucha, a lo mejor nos han ganado en intensidad. Y es verdad que bueno, han tenido algunas ocasiones. Después yo creo que poco a poco nos hemos ido haciendo con el control del partido. Y bueno, de ahí que hayamos marcado. Yo creo que a partir del gol también ha dado un pasito al frente el equipo. Ahí tenemos a Sarabia, anotador ante una República Checa. Sí. Que ya en partidos anteriores le había ganado a España. Por lo tanto, este compromiso se tomó en plan de prácticamente de revancha. Adolfo Jiménez del Río, vamos rápidamente a ver si logramos ofrecerle también a nuestra audiencia información sobre los partidos de repechaje para el Mundial. Pero no solamente esta noche tenemos fútbol de la Nations League, sino que también tenemos los partidos de repechaje rumbo a Qatar 2022. Y es que ahí se encuentra un país suramericano que pelea uno de los cupos que quedan y precisamente se enfrentará a las 8 de la tarde, hora española, y que se podrá ver en señal abierta en Canal Teledeporte de Radio y Televisión Española. Perú, Australia, tremendo partidazo esperamos ver, ya que la garra de los peruanos siempre sale a relucir en este tipo de compromisos. Recordemos que en el 2018 también llegó al Mundial por repechaje. Volverá a tener la misma ilusión y la misma garra para estar nuevamente presente en Qatar 2022. Esperamos que así sea por parte de la selección peruana, ya que está entrenando en el Al-Sadd Stadium de Doha y con miras a este crucial partido. Un partido que hará el primer cupo de los dos que quedan para este Mundial de Qatar en el repechaje. El otro partido lo protagonizarán mañana Costa Rica y Nueva Zelanda. Así es, los ticos y neozelandeses van a definir un cupo para Qatar. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo, John Valencia, Evelyn Lambert y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Sigan en sintonía de Latinos RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¿Estás cansado o cansada de sufrir en el amor? ¿Sientes que todo lo que haces sale mal? ¿Cada vez esa pareja, ese amor se aleja de tu vida? Hola, somos Cristal y Josué, astrólogos tarotistas, y hoy tenemos la solución. 660-318-616. 660-318-616. Para de sufrir, conoce los mejores rituales, endulzamientos y atracciones en el amor. Expertos en realizar dominios, atraemos parejas del mismo sexo. 660-318-616. 660-318-616. ¿Quieres saber si tu pareja te engaña? ¿Si eres víctima de la infidelidad? ¿Si existen rituales que dañan tu relación, que te separan de esa pareja, de ese ser amado? Consúltanos. 660-318-616. 660-318-616. Consulta vía WhatsApp en tiempo real, completamente gratis. Latinos FM. Ahora en Valencia, Asador Qué Cachuda, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Qué Cachuda, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjassot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Qué Cachuda. Atención, salsero. En concierto, Elvis Magno. Me parece un sueño. Y con él, Michel. El buenón. Maldito el tiempo. Sábado.